Sí, buen día para toda la audiencia, así es. Hoy 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. A través de la Federación Internacional de Diabetes este año el lema es Familia y Diabetes, buscando el acompañamiento familiar hacia los pacientes con diabetes, buscando que la familia también conozca lo que es la diabetes y buscando sobre todo la ayuda en la gestión del tratamiento a nivel familiar por parte de todo el grupo familiar para que justamente este tratamiento sea más simple para el paciente con diabetes. Es una linda temática, muchos de nosotros tenemos la suerte de estar muy acompañados por nuestras familias y poder diseñar distintas estrategias de acción en cuanto a los tratamientos a través de la familia, en el acompañamiento tanto sea de la alimentación como de los momentos de actividad física, como los momentos de recreación. Y bueno, un poquito la idea de la IDF también es esto, y buscar que a través del conocimiento de la familia también se detecten nuevos casos de diabetes dentro de la familia. O sea, se conozcan los factores de riesgo, se conozca más de diabetes, la familia esté más educada y poder en algunos casos hacer prevención de la diabetes y en otros casos, si no podemos hacer prevención porque la diabetes ya está, que esta diabetes tenga un mejor control. La diabetes es una enfermedad que está muy vinculada con lo cotidiano y bueno, al estar vinculada con la alimentación y la educación física, debe acompañar la familia, pero también en los ámbitos laborales también implica que hace un acompañamiento. Sí, es así. La diabetes tipo 2, que es el 90% de los casos de diabetes, más conocida como la diabetes del adulto, que se da a partir de los 45 años, está muy relacionada con distintos factores de riesgo, como el sedentarismo, la obesidad, el sobrepeso, la mala alimentación, algunas otras patologías asociadas como el colesterol elevado, la hipertensión arterial. Todo esto está muy vinculado con los ámbitos laborales y sobre todo con distintas cuestiones o distintas conductas que nosotros llevamos a lo largo del día o a lo largo de nuestra vida en todo lo que tenga que ver con la alimentación y la realización de actividad física. Tenemos un alto grado de personas que, si bien hacen actividad física al nivel mínimo indispensable y no más que eso, y un alto grado de personas que no se alimentan de forma correcta. Por eso es importante apuntar, tanto en los ámbitos laborales como a nivel familiar o a nivel social, a fortalecer todo lo que sea mejores conductas sobre la alimentación y sobre todo mayor realización de actividad física en todos los momentos del día. También en los ámbitos laborales es importante empezar a cambiar algunos paradigmas sobre cómo nos alimentamos o cómo nos movemos dentro del ámbito laboral para empezar de a poquito a sumar más minutos de movimiento a lo largo del día y sobre todo también en horario laboral a alimentarnos un poco mejor. ¿Y había y tiene previsto alguna actividad en particular hoy puntualmente por el Día Mundial o en la semana? Hoy es una rueda de prensa con los medios, trabajamos muy fuerte por teléfono con ustedes de forma personal. Vamos a tratar de cubrir las expectativas de todos los medios para poder difundir lo que es el Día Mundial de la Diabetes. El próximo sábado a partir de las 10:30 de la mañana en la sede de Cabeco, que es el Círculo de Atletas Veteranos de la Comarca, ahí en Avenida Costanera, atrás de la pista de atletismo municipal y al lado de la cancha de hockey nueva. Vamos a hacer una jornada recreativa, vamos a hacer un almuerzo a la canasta, donde los socios de Aviad y las personas, el público en general, se puede acercar. Esto es a la canasta, o sea que hay que llevar algo para compartir, lo que uno quiera, y llevar alguna bebida. Vamos a conmemorar el Día Mundial de la Diabetes justamente en familia y haciendo algunas actividades recreativas. Si el tiempo lo permite y no llueve, vamos a trabajar afuera, y si no, trabajaremos adentro del salón con alguna actividad recreativa y después tomaremos unos mates. Esto es lo que tenemos planeado a nivel local y después vamos a participar de las acciones que son a nivel nacional la semana siguiente, que es a partir del 23 de noviembre con el ascenso al Cerro Champaquí. En este caso vas a tener una participación muy particular, ¿no es cierto?, en el ascenso al Cerro. Sí, fui convocado junto a 18 pacientes con diabetes de toda la República Argentina, pacientes insulino dependientes con diabetes tipo 1, a hacer este nuevo ascenso al Cerro Champaquí en conmemoración al Día Mundial de la Diabetes. En el mes que se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, vamos a hacer, por un lado, un trabajo de conmemoración, de demostrar que un paciente con diabetes educado, monitoreado, vigilado, con un seguimiento médico y, sobre todo, con un entrenamiento previo de actividad física, puede realizar actividades de alta intensidad o de largo aliento, Y también por el otro lado vamos a hacer un trabajo científico, vamos a ir acompañados por dos médicos especialistas en diabetes, de uno de la provincia de San Luis y otro de Capital Federal, y un guía de alta montaña. Somos 19 personas con diabetes tipo 1 de todo el país. Yo soy la única persona que va de Viedma, de Río Negro y de la Patagonia, o sea que tengo que representar bien esta zona, pero la idea de esto también es trabajar fuerte en todo lo que tenga que ver con la modificación de dosis de insulina frente a actividad física intensa, trabajar muy fuerte en cuanto a lo que es la modificación de las ingestas a través de hidratos de carbono complejos, en lo que es la recuperación post actividad física de alto aliento, y vamos a hacer un trabajo con el nuevo sistema de monitoreo de glucemia flash, que es el parche que algunos de nosotros ya estamos utilizando desde hace un año, para ver cómo esta tecnología responde frente a la actividad física justamente un tanto más intensa que la actividad física habitual. Este sistema, lo bueno que tiene, que nos permite ir monitoreando la glucemia en el momento mismo que vamos haciendo actividad física sin necesidad de detenernos. Exacto. Por lo cual el monitoreo va a ser intraesfuerzo en el momento que lo estamos haciendo, y realmente va a ser una muy linda experiencia con tres etapas de entre 10 y 12 horas de caminata por día. Es un trekking bastante intenso. El Cerro Champaquí tiene 2.900 metros, tiene una inclinación en algunas partes de 32 grados y en otras de 34, por lo cual es una actividad bastante intensa. Y bueno, este grupo fue seleccionado por su alto nivel de educación diabetológica, o sea, todos los pacientes que vamos podemos demostrar que estamos educados diabetológicamente, que sabemos tomar decisiones, que podemos revertir una situación que da el mismo tratamiento, como por ejemplo una suba repentina de la glucemia o una hipoglucemia, que sería una baja repentina de la glucemia. Y también vamos a trabajar muy fuerte en todo lo que tenga que ver con demostrar que con un entrenamiento previo como el que hemos hecho las 19 personas que vamos, podemos hacer actividad física de este tipo sin poner en riesgo nuestra integridad, por supuesto.